La Zona Cero. Os hemos presentado todos los temas y muchos otros sobre los que vamos a hablar esta madrugada. Por cierto, yo creo que lo mejor para el comienzo es hablar de este asunto, porque es hablar y escuchar, ¿verdad, Juanjo? Son unas pinturas rupestres, son vestigios dejados por nuestros ancestros que nos hablan de cómo cuando dibujaba aquellos bisontes, aquellas maravillas en las cuevas, bueno, en cierto modo se trataba de partituras musicales. Sí, eso es lo que está ahora mismo defendiendo una nueva investigación que está realizada por componentes de tres universidades del Reino Unido, de la Universidad de Huddersfield, la Universidad de Salford y de Durham. Y bueno, lo que tenemos aquí es pues un nuevo hallazgo, quizás, o por lo menos una nueva especulación, pero bastante fundamentada, que nos está mostrando que lo que es las cuevas prehistóricas, cada vez son un universo mucho más completo de cuestiones curiosas. Cada vez se están convirtiendo más en una especie de experiencia sensorial muy completa. Si estábamos, ya hace algún tiempo estuvimos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de que la mayoría de las pinturas prehistóricas estuvieran hechas por mujeres, de que los calendarios, por ejemplo, pues estuvieran también muy relacionados con una cierta sacralidad femenina, y siempre ha estado ahí detrás el famoso enigma de por qué se hicieron esas pinturas, si respondían a lo mejor a algún tipo de conjuro mágico, ¿no?, para provocar que la caza fuera mucho más fructífera, o a lo mejor también participando de algún tipo de ritual de fertilidad. Pues ahora tenemos una nueva teoría, una teoría que es cierto que ya hubo una primera versión de ella en el año 1988, en la cual decían que lo que eran las pinturas rupestres, en principio podían estar relacionadas, lo que es su ubicación y su contenido, con ciertos sonidos. Por lo tanto, la idea sería algo así como que esas pinturas prehistóricas podrían ser una especie casi de pentagrama musical. La idea es más o menos que a partir de lo que es la figura que nosotros tenemos ahí delante, se correspondería con un determinado instrumento musical, y lo que estaría indicando a la persona que ve, que contempla esa figura, es que toque un determinado instrumento musical que estaría relacionado a su vez con esa imagen, ¿no? Por ejemplo, si tiene delante pues algún tipo de bóvido, pues entonces tocaríamos algún tipo de cuerno, por ejemplo, de vaca. Y esto estaría indicando que en determinados lugares de la cueva prehistórica son los que están mejor acondicionados para hacer sonar ese determinado instrumento musical. Claro, esto es muy complicado de demostrar. Ya digo que existía esta primera idea de que había una especie de patrón entre lo que era la resonancia acústica de un lugar, la reverberación y el eco, y la colocación de determinadas pinturas prehistóricas. Esto en principio se lanzó como hipótesis en el año 1988, pero ahora lo que ha hecho estos investigadores de estas tres universidades es precisamente en las cuevas prehistóricas del norte de España, sobre todo en las cuevas prehistóricas de Asturias y de Cantabria, han hecho una serie de estudio estadístico bastante riguroso, comparando una serie de elementos. Por un lado, lo que sería el tipo de decoración, por otro lado, el color, el número de imágenes, la cronología de esas imágenes y, finalmente, la ubicación que tiene esa imagen dentro de la cueva, en qué posición están. Y a partir de eso han podido encontrar que, efectivamente, que la ubicación de esas pinturas y el contenido de esas pinturas responde a un patrón que estadísticamente es bastante significativo. Han comprobado pues un poco lo que estaba comentando antes, ¿no?, que determinados sonidos estarían asociados a determinadas imágenes. Y lo que han hecho ha sido recrear determinados instrumentos musicales. Es cierto que hay algunos instrumentos musicales que se han recuperado a través de hallazgos arqueológicos, por ejemplo, pues algunas flautas de hueso de hace unos 35.000 o 40.000 años. También hay algún tipo también de tubos o de instrumentos de percusión. Pero lo que han hecho ellos además es hacer algunas comprobaciones, por ejemplo, con determinados tambores, con determinadas trompetas realizadas con cuernos de vaca, con huesos, con palos de madera, incluso con piedras de río y también con la propia voz. Han ido rastreando y han ido haciendo pruebas a lo largo de la cueva en distintos sitios, y lo que han hecho también además es a establecer como una especie de grupo de control. Por un lado, han ido comprobando en aquellos sitios donde hay efectivamente imágenes y pensando que, por ejemplo, allí donde había dibujada pues una especie de animal bovino, pues hacer sonar un cuerpo de vaca, un cuerno de vaca, pero por otro lado, por ejemplo, han ido a otros sitios donde simplemente está la pared lisa, se supone que es un lugar que podría ser utilizado como lienzo para pintar, pero no hay ninguna imagen. Han ido comprobando, por ejemplo, la reverberación y se han dado cuenta que estadísticamente, por ejemplo, pues hay sitios que tienen un tipo de reverberancia que es similar casi a la de una catedral. Y bueno, esto estadísticamente funciona. Entonces, a partir de esto, ellos creen que efectivamente sigue un patrón, y el patrón es este. Es una especie casi de peculiar pentagrama, que estaría asociado seguramente también a algún tipo de ritual donde ya nos meteríamos para alcanzar una especie de estado alterado de conciencia o algo por el estilo. Si te parece, vamos a escuchar un poquito, ¿no? El sonido de las pinturas rupestres. El sonido paleolítico. Decirse. Pues lo oímos. Esto no quiere decir que se escuchara así. No, estas son las pruebas que hacen. Hacen pruebas vocales, hacen pruebas con instrumentos de viento y hacen pruebas también. Una prueba muy interesante que han realizado, por ejemplo, es convertir la cueva de Tito Bustillo, donde hay muchísimas estalagmitas, en una especie de gran litófono. Es decir, utilizar todo lo que son esas estalagmitas para golpearlas, y se han dado cuenta que además, dependiendo lógicamente de la posición dentro de la estalagmita donde tocan, adquieren distintas sonoridades, ¿no? Entonces se convierte realmente la cueva en una gran casi orquesta. Como decía antes, es un lugar donde tendríamos un gran cúmulo de experiencias sensoriales, y que estaría indicando que, curiosamente, a la hora de los hombres prehistóricos ubicar una determinada imagen, se guiarían sobre todo por el sonido que tiene ese lugar. Entonces adoptarían el decir, bueno, pues yo voy a pintar aquí una vaca en función, ya digo, de que ese lugar estaría perfectamente acondicionado para que ahí resonara, por ejemplo, el cuerno de una vaca, ¿no? Entonces, ese sería un poco el criterio de selección. Como te digo, yo creo que lo interesante de esto es que poco a poco están acumulándose cada vez más. No te puedo decir tampoco que sean evidencias, porque claro, esto es imposible de demostrar. O sea, no sabemos si realmente ellos lo hacían así o no. Quizás eso también sea un poco la frustración de los arqueólogos, porque no hay ningún documento que les permita ratificar todo este tipo de hipótesis. Pero es cierto que cada vez está un poco más la idea de que cuando hablamos de una cueva prehistórica estamos hablando de algo mucho más que simplemente un lugar donde la gente, una guarida donde la gente habita, se dedica a comer, sino que estamos hablando de una especie casi de templo especial. Se habla la idea, incluso ese gran libro que hay de la mente en la caverna, que lo que trata de decirte es que cuando tú te estás introduciendo en la cueva, te estás introduciendo en la propia mente de las personas, ¿no? Que el chamán, de alguna manera, adquiere una experiencia de un estado alterado de conciencia. Cada vez se han encontrado más evidencias de drogas, de adormidera, de plantas que se ingieren, de líquidos fermentados, ¿no? Que demostrarían también cómo va buscando esa situación de éxtasis. Y las pinturas serían la manera que tiene esa persona, después de haber vivido una experiencia íntima, una experiencia absolutamente subjetiva, de poderlas socializar, de poderlas compartir con los demás. Entonces, lo que hace cuando está pintando en las paredes es como si estuviera pintando en el interior de su propia mente, para que todos los que están ahí alrededor también participaran de esa misma vivencia, ¿no? Es como dice Laura, con Almadía Rosavientos en Twitter, aunque lo dice a propósito de las pinturas australianas, pero dice, se sabe que el arte rupestre aborigen australiano, las pinturas rupestres se leen como sonidos. Sí, aquí sonidos musicales. Claro, o sea, aquí estaríamos hablando, yo digo, una especie casi de solfeo primitivo, ¿no? Más o menos de guía, casi pues cuando muchas veces tratas de tocar instrumentos pues con los niños, ¿no? Que le dices, ahora pulsa esta tecla y suena una guitarra, ahora pulsa esta tecla y suena un piano. Pues aquí sería lo mismo, ¿no? Es decir, si aquí te aparece una vaca, te aparece tal, toca el instrumento que está asociado a eso, el cuerno de la vaca. Si aparece una figuración, porque he hecho análisis también de figuras abstractas, por ejemplo, que pudieran tener que ver con piedras de río, cosas por el estilo, y la única manera que han hecho para tratar de demostrarlo es, como digo, establecer una especie de grupo de control. Zonas de la cueva que no tienen pinturas, que están para las paredes lisas, que por lo tanto serían susceptibles de que alguien pintara en ellas, porque en principio es una especie de lienzo adecuado, pero no hay pinturas. Entonces, ¿por qué no pintan allí? Porque al comprobar la acústica de ese lugar, no es tan buena como el lugar donde aparecen las pinturas. Ese es el único elemento que tienen para discriminar un lugar de otro. Este ha sido un fin de semana en donde el fútbol ha sido muy importante, desde luego, esa final de la Copa Europa, de la Liga Europea entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en el minuto 8 de partido, creo que fue, ¿no? Minuto 8, Manuel. El 9. No llegó al 9, al 8 y pico. pues eso es más que suficiente, bajo mi punto de vista. Se tuvo que retirar el... Bajo el mío no, aquí hay discusión. Delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, que se había lesionado días anteriores, 7 días antes, contra el Fútbol Club Barcelona. Esa lesión implicaba unos 15 días de recuperación. Bueno, pues Costa, Diego Costa, acudió a Serbia, acudió a la consulta durante esta semana. Acudió a la consulta de una curandera que tenía una suerte de pócima mágica en su consulta para los pacientes, muchos de ellos en deportistas, con la esperanza de poder curarse y que se pudiera obrar el milagro. Parecía que se había obrado. Parecía que Costa, el delantero del Atlético de Madrid, podía jugar. Sin embargo, parece que la curandera, háblanos de ella, Manuel, la curandera no ha funcionado. ¿Quién es esta curandera? ¿Qué podemos decir de ella? A esta doctora milagrosa, me imagino que referirnos a ella como curandera será algo que no le hará mucha gracia, porque ella estudió farmacia, está licenciada en farmacia, pero en 1987 dejó... ella se licenció en farmacia en 1987, pero en el 2002 dejó ya el mundo de la farmacopea para dedicarse a desarrollar una especie de receta mágica en la que combina varias herramientas, masajes, someter al paciente a un bombardeo de ondas eléctricas de baja frecuencia y luego una especie de ungüento mágico cuya composición no ha revelado, es su ingrediente secreto, pero que según la prensa serbia estaría compuesto de placenta de yegua. Mm-hmm. En concreto. Para que corra más, supongo. Esa es la idea, esa es la idea. Y de hecho, había mucha curiosidad porque ya había trascendido la noticia de que Costa se había desplazado a Belgrado para asistir a su consulta. Y había mucha curiosidad por ver si realmente saltaba al terreno de juego o no. Yo cuando lo vi al empezar el partido, que estaba entre los 11 titulares, dije, caramba, pues a ver si al final va a ser verdad que esta mujer obra milagros como plantea en su página web. Cuando tú entras en su página web, hay un listado de más de 100 jugadores internacionales de fútbol a los que supuestamente ella ha curado con esta técnica extraña y revolucionaria. Claro, el problema es que el milagro duró solo 8 minutos y medio y bueno, y al final ya ves que tampoco sirvió de mucho. Es que era un milagro demasiado grande. Yo es que creo de otra forma que lo habéis tragado, pero bueno. Que lo habéis tragado. Que os habéis tragado lo del milagro, pero bueno, lo de la noticia esta. Pero como no es un programa de fútbol, no vamos a hablar de fútbol. Bruno, no me mires así, no te preocupes. Vamos a ver, un pequeño inciso. Porque evidentemente todo esto era una cuestión de estrategia. Es decir, en un momento determinado, si juega Diego Costa, el Real Madrid va a salir con un planteamiento de juego y con una serie de jugadores. Y si no juega Diego Costa, será al contrario. De hecho, se demuestra en la segunda parte cuando es sustituido Khedira y, entre otros, pues entra Marcelo, entra Isco. Eso es como pensar que existen estrategias en partidos y esas cosas. Pero yo sé que tú piensas que el fútbol es una cosa de tontos, pero no, créete que hay estrategias. No, el fútbol es una cosa de 11 contra 11 dando a un balón, nada bueno, más. Bueno, pues piensa que hay estrategias. Y es fantástico, ¿eh? Y en este caso, lo de la placenta de yegua, pues fue parte de la estrategia. Si no, había que ver solo al excelentísimo presidente del Atlético de Madrid cómo se partía de risa cada vez que le preguntaban por el tema. Sí, porque además lo que él recibió... Pero lo cierto es que esta curandera así que ha tratado a muchos futbolistas. Sí, algunos muy conocidos, incluso jugadores Eric, que... por ejemplo. Por ejemplo, que en su día jugó en España. En los Iván Asuna. De la Peña. También Iván de la Peña, cierto. Y además es que están... sus fotografías y sus biografías aparecen en un listado, en una columna central en la web. Es decir, que de alguna manera están consintiendo que ella utilice su imagen para promocionar su consulta, que ya se ha especializado casi exclusivamente en jugadores de fútbol internacionales, no admite clientes y dice su hijo mayor, que es su asistente, y que lleva un poco la consulta, que tampoco necesita ningún tipo de publicidad, ni anunciarse, ni nada, porque con lo que cobra por cada sesión, entre 2.000 y 3.000 euros, dependiendo del tratamiento, pues hombre, no necesita muchos clientes, ¿no?, para mantener un buen estatus de vida. Eso es que Costa tenía que ir más sesiones y ha ido pocas. Será eso. Sí, pero el caso de esta curandera entronca más que con alguien que hace magia, sino con los curanderos y las curanderas gallegos, por ejemplo, que tienen un saber en este caso, yo no sé si este caso es real o no, pero que tienen un saber ancestral, que conocen determinadas propiedades de cosas que hay en la naturaleza. No, en este caso yo no sé si es una cuestión de no una... No es imposición de manos, tradición... no es magia, es un conocimiento secreto, ¿no? Sí, pero estamos hablando de una licenciada en farmacia, o sea que tiene unos conocimientos... no médicos, pero vamos, por lo menos sí a nivel de farmacopea, que no es lo mismo que una tradición ancestral que se hereda de padres a hijos, aunque ella ha declarado en varias entrevistas, porque ella en su día fue investigada por los colegios médicos serbios para ver qué es lo que estaba haciendo, si esa pócima podía tener algún tipo de receta insalubre que pudiese afectar a los jugadores. Hubo una investigación, pero ella sigue con su consulta abierta y, bueno, de hecho vemos que sigue funcionando. Fue invitada a Lisboa al final de la Champions, pero declinó amablemente la invitación porque ya tenía que desplazarse a Brasil para preparar el Mundial, porque está trabajando en concreto con los jugadores, con la selección de Ghana, como antes hizo en el Mundial de Sudáfrica. Es decir, que es una mujer que se mueve uh-huh. en un ambiente de jugadores de primera división realmente importante. Y no es la única. Hay toda una serie de lectura mágica, hay también en el mundo del fútbol, como en el deporte de élite en general, todo un campo de supersticiones, de amuletos, de personajes extraños que orbitan alrededor de los jugadores de los equipos internacionales, no solo en el fútbol, repito, hace unos años ya se produjeron noticias sobre deportistas de élite en el baloncesto, en el ciclismo, que acudían a curanderos, a sanadores, pues para intentar conseguir una solución brillante y rápida, sobre todo una dolencia. Precisamente, Lorenzo Fernández, en la revista Enigmas, este mes, publicáis un trabajo sobre este tipo de creencias, este tipo de rituales que existen en el mundo del deporte, este tipo de supersticiones. Sí, sí, lo abordáis en profundidad y hay cosas muy llamativas, ¿eh? La verdad es que sí. De hecho, vamos a ver, nosotros literalmente nos tiramos a la piscina y lo que ofrecemos en ese reportaje son las claves, ni más ni menos, para ganar el Mundial. Porque hay quien está muy convencido que acudiendo a este tipo de personajes, como el que está comentando Manuel ahora, o incluso por llevar una estampita en determinada parte del cuerpo, o incluso como hacía Trapattoni, ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? Que como tenía, en el periodo de tiempo en el que estuvo de seleccionador de Italia, pues como tenía una hermana monja, pues le pedía agua bendita y se dedicaba a repartirla por todo el campo, a asperjar el agua bendita, pues antes de que comenzara el partido, convencido de que esta forma, por lo menos Italia empataría, porque ya sabe que Italia siempre empata y al final gana. Pero bueno, para algo servía, ¿no? Y es curioso, ¿no?, la enorme cantidad de supersticiones que hay en un ámbito, pues, como el del fútbol, en el que en definitiva el premio es la victoria, ¿no? Por lo tanto, para llegar a eso uno se sirve, te aseguro, que de cosas verdaderamente sorprendentes. Y un poco eso es lo que ofrecemos este mes en Enigmas, ¿no? Hombre, hay una cosa que le reprochan a esta curandera, o dos cosas que le reprochan, y es que, claro, toda su actividad no quede recogida en ningún tipo de escrito académico. Entonces no hay manera de contrastar lo que hace. Por eso ese componente secreto, que no se sabe cuál es, pues ya no te permite saber si puede tener algún tipo, como tú señalabas, Manuel, de efecto contraproducente y tal. Pero es que además hay una segunda preocupación, que es la posibilidad de que en lugar de placenta te esté dando otro tipo de sustancia que pueda ser incluso dopante. Por eso los deportistas, cuando van a la curandera, después se someten a una serie de pruebas de antidoping muy severas, no sea que le hayan inoculado al deportista algún tipo de cosa que luego no se ponga de manifiesto. Claro, es que estamos moviéndonos en el terreno de algo absolutamente privado, absolutamente extraño. Esto quiere decir, si se tienen que llegar a hacer estas pruebas, que parece que algo hay, ¿no?, en esta curandera. Que puede que en este caso no haya funcionado, o haya funcionado en parte, no lo sé. Pero puede pero ser lo placebo, cierto es que hay una, claro, hay una mínima evidencia, y si no, Costa no vive. Hay una mínima desesperación, ¿no? Habéis puesto dos ejemplos de fotografías que tienen su sitio donde trabaja esta señora. Independientemente de que haya ido Diego Costa, habéis hablado de Iván de la Peña. Evidentemente, ni con uno ni con otro funcionó. Porque el pobre Iván de la Peña, enorme jugador, y las lesiones se lo comieron, con lo cual... Yo creo que lo que hay es sobre todo desesperación por parte del que acude. Y entonces, claro, y luego además placebo te puedes justificar mucho, diciendo, claro, bueno, es que ha llegado tan tarde que ya no ha habido tiempo para recuperarlo, entonces esto tampoco es tan prodigioso. Pueden surgir muchas justificaciones, pero claro, es que no hay manera de contrastar la técnica que ella realiza, ¿no? Si no lo publica, lo mantiene y en secreto. Y seguramente no es la única cosa para intentar recuperarse que haga un deportista y de esta curandera, sino que al margen seguirá el tratamiento común y habitual. Claro, sí. Sí, pero tú lo has dicho, Costa estuvo muy poco tiempo y recibió solamente una parte del tratamiento. A él no se le aplicó el gel. Por ejemplo, este misterioso se limitó a los a las descargas eléctricas en profundidad, que dice ella, y a los y al masaje, que es algo que hacen los propios médicos, los propios galenos de los clubes de fútbol españoles. Entonces, ¿por qué mandarlo, hacerlo recorrer 4,000 y pico kilómetros para acudir a esta curandera? Hombre, hay una lectura muy interesante que es la de esa estrategia que estaba mencionando antes Lorenzo, que hubiese ahí un poco de juego de estrategia, o lo que declararon precisamente hoy en el Crónica del Mundo, se le dedica una página a esta historia, y una de las fuentes que citan es miembros del Atleti que dijeron que lo importante y lo que ellos querían es que Costa supiera que el club hacía todo lo posible para que jugara, que le estaba apoyando y que esto era un poco una especie de placebo, tú lo has mencionado, para que bueno el tío tuviese ánimo y saliese al terreno de juego, ¿no? Alesia dice con Almadía Rosavientos, es Lan Germain de los curanderos, mucho humo, mucho famoseo y mucho cuento. Habría que saber lo que le dieron a Sergio Ramos para que metiera, faltando tan poco tiempo, el gol. ¡Qué fastidio! Bueno, pues continuamos con temas. Por cierto, Lorenzo, que ya que hemos mencionado la revista Enigmas, que hay un nuevo número en la calle. ¿De qué habláis en este nuevo número de la revista que diriges? Pues hablamos de muchísimas cosas, pero vamos, sobre todo lo que este mes hemos hecho es intentar hacer una parte más práctica, ¿no? En el reportaje de portada principalmente, que es ese, bueno, pues las investigaciones que se han desarrollado especialmente dentro de lo que es la parapsicología científica en laboratorio para determinar si una persona podría o no tener capacidades extrasensoriales, lo que vulgarmente se conoce como poderes mentales. Y posiblemente el método más utilizado, bien lo sabéis, son las conocidas cartas Zen, ¿no? Esas 25 cartas, 25 naipes, 5 palos que se utilizan pues para experiencias, determinar si alguien tiene cualidades telepáticas, capacidades de precognición, incluso hay quien habla de visión remota. Bueno, pues nosotros hemos ofrecido esas 25 cartas este mes en la revista para, bueno, pues para que los oyentes, los lectores, experimenten con ello y posteriormente en nuestros diferentes muros de Facebook pues nos digan si han obtenido un resultado positivo, porque eso sí que es interesante saberlo, ¿no? En este caso, pues sometemos a nuestros oyentes y lectores a nuestro particular laboratorio, ¿no? Nosotros hemos probado, yo soy un zoquete, no he acertado ni una, pero pues sí. Eso sí tiene más mérito que acertar todas. No, eso es ser muy tonto, pero bueno, en este caso, mira, ¿qué le vamos a hacer? Uno no puede ser perfecto, pero sí es cierto que varios compañeros han probado y, bueno, con resultados verdaderamente sorprendentes. Y aparte de eso, bueno, pues este mes hablamos de combustiones espontáneas, explicaciones dentro de la ciencia que se han dado a este fenómeno. También nos vamos a Yonaguni, las ruinas sumergidas, de la mano de ese fantástico explorador, buen amigo que es Diego Cortijo, que es el primer español que con su equipo se ha ido allí, ha buceado, ha hablado con los descubridores, ha hablado con los investigadores que están realizando las principales investigaciones a pie de terreno en esa supuesta ciudad sumergida que tantos y tantos enigmas tiene desde que se descubrió en el año 84. Y él se ha ido allí, además ha sacado una serie de fotografías muy muy chulas, ¿no? Con la bandera de España debajo del agua para demostrar que efectivamente ha estado. Pero bueno, son parte de los contenidos que tenemos este mes en Enigmas. Pues un día habrá que preguntar y traer a Diego Cortijo aquí para que nos cuente eso sobre lo que tanto y tanto se ha hablado, las construcciones de las pirámides subterráneas submarinas que habría en la costa de Yonaguni. Se ha hablado sobre si son artificiales o no son artificiales. Él las ha tocado y las ha fotografiado y es el único que ha estado allí. Y yo te pregunto, ¿tú has visto las fotografías? ¿A ti te parece que eso es natural? ¿Que eso está causado por corrientes, por los caprichos de las corrientes marinas? No, evidentemente. Evidentemente no. Es muy espectacular. Desde lo que luego. Pasa es que, claro, admitir que hay una ciudad ahí que puede tener 10.000 años de antigüedad debajo del agua y además, pues, bueno, pues con unas estructuras grandotas, vamos a dejarlo ahí, grandotas, pues la verdad es que es muy molesto. Hablando de misterios marinos, el Adriático. Bueno, pues ya sabéis que el mar, o lo que hay debajo del mar, pues nos está constantemente desvelando sorpresas, pues valga la redundancia, sorprendentes, ¿no? Hace unos meses ya hablamos de ese supuesto halcón milenario, recordáis, ¿no? Que apareció en el fondo del mar Báltico y que finalmente pues se desveló que se trataba de una plataforma natural creada por las corrientes marinas, pero bueno, eso generó también que se creara una serie de expediciones con su financiación, hubo mucho dinero de por medio, reportajes, para finalmente descubrir esto, que también es importante, ¿no? Descubrir que debajo del agua pues no todo es misterio. Bueno, pues ahora un biólogo que se llama Mosor Priam y que forma parte de la organización SUNS para la preservación del entorno humano ha mostrado su extrañeza ante unos extraños círculos que han aparecido en las costas del mar Adriático y de los que, de momento, no se sabe ni la causa ni la procedencia. De hecho, el propio Mosor Priam ha declarado que se trata de círculos perfectos que están impecablemente delineados sobre el fondo del mar, de modo que la hierba posidonia oceánica no traspasa un milímetro. Y además termina esa declaración diciendo que jamás ha visto algo así. Bueno, pues solo cerca de la isla de Dugiotok, en la región de Dalmacia, se han localizado ni más ni menos que 28 de estos círculos, con un diámetro aproximado, todos ellos además, porque miden lo mismo, de 50 metros y están situados sorprendentemente a la misma distancia de la costa. Pero es que hay más, porque la distancia que separa a unos y otros también es la misma, estamos hablando de 300 metros. Bueno, pues hay que decir que no son los únicos, ya que en otros puntos del Adriático croata, como las islas, por ejemplo, de Premuda o Susak, se han detectado ya hasta 50 de estos círculos y se piensa que podría haber más. Hay que decir que este hallazgo, como decíamos al principio de la tertulia, pues se produjo hace 10 meses, cuando esta organización, la SANS, realizaba trabajos de documentación de las especies marinas de la zona, cuando de repente se encontraron con estos enigmáticos círculos, ¿no? Lo curioso es que se ha determinado que en el interior de los mismos no crece absolutamente nada, al punto de que Mosor Priam ha declarado en esta fantástica entrevista que ha concedido a los compañeros de EFE, que es como si alguien hubiera eliminado la posidonia con enormes sacacorchos. Este es el ejemplo que él pone, ¿no? Y continúa diciendo que no sabemos cuándo fueron creados ni cómo, pero vemos que por alguna razón la planta no crece sobre los bordes de los círculos y que dentro de los mismos tampoco ha echado semillas, según sería de esperar. Bueno, pues dos de las hipótesis que ya se han barajado, porque evidentemente hay que dar explicación a un fenómeno como este, que es muy espectacular y que una vez más digamos que ha adquirido esa dimensión internacional e importante a raíz de la red de satélites que maneja Google Maps, porque es que se ven perfectamente estos círculos. Bueno, pues dos de estas hipótesis que ya se han barajado para intentar explicar el fenómeno hablan, por un lado, de la pesca ilegal con explosivos, con dinamita, o por otro lado, de la acción de las petroleras en la zona. Pero los expertos que están investigando a pie de terreno lo que allí ocurre ya han descartado ambos extremos. El propio Priam asegura que a expensas de llevar a cabo una investigación profunda de analítica y demás pues en dichas formaciones, a día de hoy reitera que es un misterio y que hay que investigar la posibilidad de que el ejército de la antigua Yugoslavia realizara aquí unos experimentos desconocidos. Es decir, una de las posibilidades que él baraja, ¿no? Pero la población local no recuerda nada de este tipo, por lo tanto habrá que seguir investigando y habrá que ver si verdaderamente se trata de un experimento de estas características. Además, como no puede ser de otro modo, y esta es la parte ya más asociada a los temas misteriosos, especialmente a lo que es el fenómeno OVNI, algunos habitantes de la región ya han establecido una relación directa entre los misteriosos círculos y los destellos que aseguran que se ven en ocasiones sobrevolando el mar Adriático. Concretamente hay un portal de internet, 24SATA, SATA significa horas, 24 horas, ha anunciado que en septiembre de 2013 varios testigos afirmaron haber avistado una serie de luces de diferentes tamaños que, como si crearan una especie de cuerda luminosa, es la definición que dan los testigos, parecían unir algunas de las islas que hay en el Adriático. Y hay más, porque los medios locales ya advirtieron en el lejano año de 1997, en el sentido de que esto es reciente, de la presencia de unas esferas de luz que se sumergían en las aguas de las islas que hay frente a la localidad de Zadar, que digamos sería pues el epicentro cultural, social, económico de toda la región. Y bueno, pues aseguran que allí se vean esas luces saliendo y entrando en el agua. Bueno, pues a todo esto hay un señor que se llama Renato Battel, que es director del Centro de Investigaciones Marítimas Rudyard Boskovich, pues que ha afirmado en este caso que muchas veces tomamos por extrañas cosas que pasan en el mar, pero que tienen explicación. Sería un poco la explicación, sería el Carballal de allí, ¿no? Sería la frase que Manuel nos diría. Bueno, pues puso el ejemplo de que en ocasiones lo llamaban los buceadores para contarle, por ejemplo, ¿no?, que al sumergirse cerca del buque austrohúngaro hundido en este mismo lugar, en el año 1914, el Baron Gauch, cerca del archipiélago de Brijuni, pues oyen música vienesa, por ejemplo, oyen melodías tocadas por el piano, y él asegura que les explica que no existen fantasmas, sino que son sonidos variados en el mar que el cerebro asocia con el trágico naufragio, en este caso, vuelvo a repetir, el Barón Gauch. Todo lo que quiere este señor, pero lo cierto es que los círculos están allí y cada vez están apareciendo más. De momento estamos hablando ya de 50 por un lado, de 29 por otro. Es que son muchísimos, con unas dimensiones verdaderamente sorprendentes. Vuelvo a repetir, son 50 metros de diámetro, una separación idéntica, 300 metros entre unos y otros. No crece, es como Atila, allí no crece la hierba. Y de momento no tiene explicación, por lo tanto, pues eso, yo me imagino que habrá que esperar a las próximas informaciones que vayan saliendo, porque este es uno de esos temas que merece la pena seguir. Tiene, no es el único lugar donde aparecen círculos misteriosos, hay su réplica en tierra, también en otras partes del mar, en Namibia, ¿verdad, Juanjo?, que también han aparecido unos círculos extraños. Pero eso ya se ha explicado. Bueno, eso es, ahora están dudando, ¿no? Por eso quiero decir que había una explicación sobre lo de Namibia, que podían ser las termitas, pero acaba de salir un nuevo estudio esta semana diciendo que no aceptan la teoría de las termitas. Anda. Porque han hecho, a través de una serie de imágenes por satélite de un equipo de científicos alemanes, italianos e israelíes, han reconocido que existe una especie de patrón regular entre lo que serían los distintos círculos y, por lo tanto, no pueden ser termiteros individuales. Porque si, claro, hay esos diferentes círculos están distribuidos de una manera más o menos regular, que es algo parecido a lo que estabas comentando tú ahí en el Adriático, ya no puede ser simplemente hormigueros individuales. Entonces, no se sabe muy bien ahora mismo cuál es la causa. Se está barajando una posibilidad también de que pudieran ser algo así como hidrocarburos o algo por el estilo. Pero, claro, seguimos teniendo la misma inquietud en cuanto a que es una formación regular. Y cuando es algo regular, no puedes individualizar o separar unos círculos de otros, sino que hay una especie de conexión extraña entre ellos. Entonces, un enigma que se creía, como tú señalabas, Lorenzo, que ya estaba explicado, pues ahora también un nuevo estudio científico lo vuelve a poner otra vez ahí en la mesa, ¿no? Yo creo que son dos jubilados de Namibia que sí, se dedican también a hacer los círculos. No, pero mira, por ejemplo, Jasenstein... Luego se van al Adriático de vacaciones y hacen submarinismo. Jasenstein hace también una mención como posible explicación de lo que está pasando en el Adriático. Dice, ¿y no serán dolinas kársticas de colapso rellenadas por arenas debido a la deriva costera? Porque según él, dice que en Dalmacia está llena de dolinas. Pues seguramente, sí. Suena muy bien. Vamos a ver, yo me imagino que allí están, por un lado, geólogos, arqueólogos, están trabajando a pie de terreno. Entiendo que esto es uno de los primeros planteamientos. Lo que nos comenta ahora nuestro oyente es uno de los planteamientos que ya se esbozó en su momento cuando surgieron en las costas de Cádiz, concretamente en el Golfo de Cádiz, pues una serie de formaciones debajo del agua que hubo mentes calenturientas que inmediatamente dijeron que eran antrópicas y que además se correspondían con la civilización atlante. Bueno, pues eso fue descartado y evidentemente pues tenía una explicación geológica que posteriormente se ofreció en diferentes revistas científicas, pero en este caso es que no se ha planteado porque es que de primeras ya se ha descartado, ¿no? Hablando de misterios, de mar y de explicaciones, Silvia, nos situamos en el Triángulo de las Bermudas y hay una nueva justificación para los misterios y las desapariciones que ahí ocurren. Pues ya sabes que son de estos misterios eternos, sin resolver, y hay múltiples explicaciones. Y la última pues viene a cargo de científicos italianos, en este caso de Riccardo Campana, del Instituto Nacional de Astrofísica de Bolonia, que quiere lanzar un satélite al espacio para confirmar si su hipótesis es cierta, y es la que dice que la posible explicación a lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas no es en la Tierra, sino que viene del espacio. Como todos sabéis, pues la zona que comprende el Triángulo de las Bermudas pues está compuesta de la isla Bermudas, de Puerto Rico y de Florida, más conocido como el Triángulo, como decimos, y que sufre esa serie de anomalías donde los aparatos tecnológicos pues se vuelven locos, donde pues ha habido desapariciones de barcos y aviones y las explicaciones son variopintas. Y entonces, como comentamos, la hipótesis que barajan los científicos italianos es que esta causa pues se basaría en investigaciones que han realizado ellos y en testimonios, sobre todo, de astronautas y cosmonautas que han constatado que cuando las naves espaciales volaron sobre la zona del triángulo se vieron destellos inexplicables y los dispositivos tecnológicos pues también sufrieron alteraciones. Entonces, la explicación científica a este hecho, según ellos, es que en esa zona se encuentra el cinturón interior de la radiación de la Tierra, denominado el cinturón del Van Allen, donde se concentran las partículas cargadas, y da la casualidad que justo en esa zona está más cerca de la superficie terrestre, lo que provocaría las alteraciones y las desapariciones. Los científicos italianos, ya os veo perplejidad en las miradas, van a lanzar este satélite para comprobar si realmente están en lo cierto y también si la anomalía está desplazándose hacia el oeste, hacia el Golfo de México, porque por lo visto satélites que habían obtenido datos anteriores apuntan a este hecho, que la anomalía se está desplazando. Sí, lo curioso en este caso es que De esta forma se puede explicar que en un momento determinado tú tengas una serie de precisamente anomalías en lo que es el aparataje técnico de los aviones, de los barcos o de cualquier aparatito que deambule por esta zona del Triángulo de las Bermudas, pero eso no va a justificar jamás las desapariciones, ¿no? Salvo que estén cayendo constantemente al mar y no se descubran ni las cajas negras, ni las cajas verdes, ni la caja de... Es decir, es que estamos hablando de muchas desapariciones, ¿no? En este lugar. Yo me quedo más con la teoría que a mí me encanta, la hablábamos, no sé si fue la semana pasada o la anterior, que la esbozó no hace mucho, creo que fueron diferentes geólogos de la Universidad de Berkeley, que hablaban de la teoría de las flatulencias oceánicas. A mí me encanta esa teoría porque verdaderamente... Pero es un poco escatológico. No, pero no, vamos a ver. Esto sería... Olería además mucho en la zona. No, y huele. Y de hecho huele, efectivamente. Pero es una explicación mucho más lógica. Creíble que esta. Claro, ¿no? Es decir, estamos hablando de volcanes que expulsan metano a lo bestia a la atmósfera y que en un momento determinado, pues cualquier aparato que pasa por encima se ve lógicamente influenciado en lo que es toda la técnica que llevan en su interior y que puede provocar que en un momento determinado, pues literalmente, como dice la frase, pierdan el norte. Y al perder el norte, pues en un momento determinado desaparezcan por circunstancias puramente naturales. Y esto es una investigación que se ha desarrollado en laboratorio. Lo que va a decir que son pedos de volcanes, pues hombre, y para tirar un avión tienen que ser muy gordos, además. O sea que, ¿qué te dices así? ¿Qué te dice tu olfato como investigador? De todas formas, la teoría de los italianos la vamos a saber los resultados, claro, en cuanto claro, por eso intenten replicar el experimento. Pero, es que de verdad, o sea, son de esas tantas cosas que como teoría y como hipótesis está bien, pero ¿quiénes va a pagar un satélite artificial y un lanzamiento con los miles de millones que cuesta una misión espacial para confirmar si la teoría sobre el Triángulo de las Bermudas es cierta? Bruno, que se consiguió pasta para creíble. Buscar el halcón milenario en el mar Báltico. Sí, claro. Decir, sí, cualquier cosa es posible. Sí, pero decir que yo he tenido pasta para buscar el halcón milenario en el Báltico, perfecto, pago un viaje y miro. Pero poner un satélite artificial es más complicado. Pero si lo están anunciando es que están en ello ya. Claro, yo imagino poner un satélite para eso se alquilará. Algún satélite me imagino, no sé cómo lo harán. Otra cosa es que se utilice información que pueda obtener un satélite para conseguir ese dato. Pero poner un satélite, ya digo yo que eso no lo va a hacer nadie. A mí lo que más me ha sorprendido de la noticia es la referencia esa a los fenómenos luminosos que habían visto astronautas y cosmonautas soviéticos sobre esa zona. Eso me parece pero muy también, curioso. También pasó hace 30, 40 años las primeras misiones espaciales. Por ejemplo, una de las cosas que más sorprendía a los astronautas y que no eran capaces de explicar era cómo cada vez que pasaban sobre lo que es el altiplano boliviano, pues de repente recibían un destello tremendo, brutal. No sabían qué era aquello, ¿no? Luces extrañas que provenían de la Tierra. Hasta que se descubrió de que estaban hablando del espejo natural más importante del planeta, que es el salar de Uyuni. Pues es que al final se encuentra la explicación. Claro. Vale, vamos. Mentira que lo diga yo, ¿verdad? Sí, fíjate, estás aprendiendo, estás por el buen camino. Vale. Pero estás por el buen camino. Vamos a escuchar ahora, nos va a contar Juanjo Sánchez Oro, una información, una noticia que es verdaderamente irritante. Tiene que ver con algo que hizo la CIA en su momento, que ha prometido que no lo va a volver a hacer. Ha dicho por activa y por pasiva que no hacía esas cosas, bueno, que es utilizar una campaña de vacunación para espionaje. Y el espionaje y su misión puede llegar a tener éxito. Las campañas de vacunación lo que están haciendo son pervertirlas con este tipo de acciones y luchar por cualquier cosa menos por la salud de la gente. Utilizar ese tema. Cuéntanos. Pues bueno, yo creo que estamos ante un ejemplo más de si el fin justifica cualquier tipo de medio, ¿no? Está claro que la CIA privilegia por encima de cualquier otra cosa, como cualquier otro servicio de inteligencia, ¿no? Con independencia de que sea norteamericano o no, privilegia la obtención de información por la vía que sea. Y en este caso se sabe que hace unos años, cuando estaba buscando, tratando de localizar el paradero del enemigo público número uno de Estados Unidos, que era Osama Bin Laden, pues una de las estrategias que utilizó para poder acceder a esa información y localizar su paradero fue inventarse una campaña de vacunación en lo que sería el entorno en Pakistán de donde se suponía que estaba la guarida, ¿no? Y finalmente parece que fue así, de este terrorista. Entonces, lo que plantearon fue hacer una campaña de vacunación infantil e introdujeron un falso médico, y la idea de esa campaña de vacunación infantil realmente era conseguir ADN de diferentes niños y comparar ese ADN de diferentes niños con una muestra de un pariente, de una hermana fallecida de Osama Bin Laden. De tal manera que si había esa coincidencia entre el ADN de esos niños y ese pariente de Osama, pues se sabría que efectivamente por ahí debía rondar de alguna manera, ¿no?, o tener contacto con esos niños Osama Bin Laden. Claro, el problema es que este tipo de campañas de vacunación, que son unas campañas de vacunación, podríamos decir así también pantalla, ¿no?, totalmente falsas, tuvo unas consecuencias colaterales muy negativas ya para el resto de campañas de vacunación en general. Porque no ayudaron a esos niños y a esos enfermos. No, no solamente no ayudaron, sino que además establecieron el bulo de que realmente, bueno, el bulo tenía su fundamento en cierta medida de que realmente eran campañas de vacunación falsas. Los talibanes estuvieron difundiendo la idea de que realmente no se estaba vacunando a la gente, sino que se le estaba inoculando a los niños y a las personas en general, a los adultos en general, una sustancia que convertía, les hacía estériles para impedir que pudiera crecer la población musulmana. Y además tuvo otra consecuencia, y es que allí donde iban... Pero fíjate que yo recuerdo en su momento que se había dicho esto, la CIA lo negó, y una de las cosas que decía es... que cómo se van a hacer esas cosas. Lo que hay que defender son estas campañas de vacunación y no pensar que se están haciendo cosas detrás. Bueno, pues al final lo confiesa. Sí, aquí lo que ha confesado es porque luego al final se demostró que el médico que estaba al frente de esta campaña era realmente, pues como decíamos, realmente no era un médico, sino que era simplemente un agente del servicio secreto. Y luego lo que ocurrió es, la otra consecuencia colateral que tuvo esto, además de difundir ese bulo, que por lo tanto lo que hacíamos era, como decíamos, que estas campañas de vacunación pues fueran miradas con mucha reticencia por parte de la población local, sobre todo de los talibanes, es que directamente ya se llegó a asesinar hasta 56 sanitarios. ¿No? Que también estaban en otros lugares difundiendo esta campaña de vacunación porque ya no se les tomaba por sanitarios, sino que se les tomaba por agentes de la CIA. Exacto. Entonces, claro, esto ha hecho que determinadas enfermedades, por ejemplo, Pakistán, según he estado mirando en acompañando esta noticia, parece ser que es uno de los lugares donde ahora mismo hay mucha más poliomielitis en todo el mundo, ¿no? Tiene unas tasas enormes, ¿no?, de casos. De hecho, ya se están tomando algunas medidas por parte de la Organización Mundial de la Salud para limitar lo que sería el movimiento de la población en la zona, y naturalmente ha habido una serie de quejas de parte de un colegio de médicos de Estados Unidos, directamente esas quejas llevadas a lo que sería el presidente Obama, y Obama ha sido el que ha dicho, finalmente se ha comprometido públicamente a que a partir de ahora no se va a utilizar en ninguna ocasión más estas campañas de vacunación, ¿no?, como señuelo para poder obtener información a través de la CIA. Pero no es la primera vez que hace en este tipo de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, ni será la última ni será verdad eso que ha hecho Obama. Vamos. Yo conozco un caso de la época del Vietnam, o sea, que ya estamos hablando de hace mucho tiempo, en concreto la etnia Hmong, que era una etnia muy particular que estaba en Laos, que también a través de, esta vez se hicieron pasar también por sanitarios. Bueno, ahí era una acción humanitaria, una acción combinada en que agentes de la CIA reclutaron a estos componentes de la etnia Hmong para montar un ejército secreto que combatiera en Vietnam. Y estos agentes de la CIA se hacían pasar, por un lado, por periodistas y también por simplemente ayuda humanitaria. Y ahí sí se reclutó a esta tropa, ¿no? Además, esta tropa luego tuvo una vez que ya fue, que acabó la guerra, que acabó el conflicto, se les dejó absolutamente tirados allí en Laos, y luego finalmente se les consiguió dar un pasaporte, y son una etnia que luego, cuando quedaron integrados, cayeron también en campos de reeducación, ¿no?, en manos de los comunistas, y luego ya se les dio algún tipo de pasaporte para que pasaran a Estados Unidos, y sin embargo tuvieron uno de los grandes misterios que también durante muchos años ha habido, que es el famoso síndrome de la muerte súbita. Eran una serie de personas que, sobre todo la población adulta, mientras estaba durmiendo, se supone que tenía una pesadilla en la que se le aparecía una especie de demonio, sería una especie de parálisis del sueño habitual, y de pronto a la mañana siguiente aparecían, después de haber tenido durante varias noches consecutivas o próximas este tipo de pesadillas, de pronto aparecía muerta. Pero solamente se daba estos fallecimientos en población varón adulta, nada más. Era un caso extrañísimo que luego al final, se investigó bastante, fue un caso bastante curioso. Y es consecuencia de todo este trauma, ¿no?, que pasó esta población y que comenzó con esa captación por parte de los servicios secretos de Estados Unidos. Bueno, y también, por ejemplo, otro caso es, se ha utilizado también a los mormones, ¿no? Es decir, agentes americanos que realmente son miembros de inteligencia, que van a determinados lugares del mundo como mormones, porque es una manera muy fácil de poder introducirse en cualquier país, ¿no? Y además recabar un tipo de información que perfectamente queda muy disimulada. Lo que es la cantidad de veces que se han utilizado las creencias, mormones, videntes, todo ese los tipo británicos de también lo utilizaron los mormones. Mm-hmm. En España también se han hecho, acordaros de la operación Mengele, y eso es algo que hizo nuestro servicio de inteligencia, no lo hizo la CIA, ni el MI6, ni ningún servicio extranjero. Se llegó a desarrollar un fármaco que se pretendía utilizar en la lucha contra ETA, concretamente en el secuestro de Josu Ternera en aquel momento, y se experimentó con mendigos y bueno, pues alguno de ellos parece que falleció en las pruebas, ¿no? Y esto ocurrió en España, no hay que irse a la CIA americana, eso ha ocurrido siempre. Manuel, antes de llegar a las noticias de las 3 de la madrugada y escuchar la actualidad en Onda Cero, cuéntanos algo sobre los animales, sobre los perros, sobre los animales de compañía, las mascotas y sus sueños. Sus sueños que parecen reales. Sí, hay dos noticias que se publicaron esta semana que me llamaron poderosamente la atención sobre nuestros amigos, entre comillas, irracionales, sobre los que cada vez sabemos más sobre el cerebro humano y cada vez sabemos más sobre otros cerebros que no son humanos. En este caso coincidían dos noticias, una sobre los sueños de los animales en general, hace alusión a un estudio que ha realizado el neurólogo Matthew Wilson en el emblemático MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, uno de los estamentos de investigación científica más prestigioso de los Estados Unidos, donde se han realizado distintos experimentos, primero con cobayas, con ratas, en laboratorio, a las que se cartografiaba el cerebro, a las que se realizaban los mapas del cerebro, mientras estaban haciendo pruebas en un laberinto, se registraba esos resultados de la actividad cerebral y luego se comparaban con la actividad cerebral de esas mismas ratas de laboratorio mientras estaban durmiendo. Y para sorpresa de los investigadores, resulta que las ratas recordaban su actividad, la actividad realizada en el laberinto al dormir, y además podían volver a vivirlo. Era como si volviesen a pasar por las mismas pruebas de laboratorio. Hicieron el experimento también con pájaros, recogiendo la actividad cerebral, el mapa del cerebro, digamos, de los pájaros mientras estaban cantando, y luego lo comparaban con el mismo registro cerebral de los pájaros mientras estaban durmiendo, y descubrieron que los pájaros reproducían mientras soñaban las melodías que habían aprendido, digamos, que en estado de vigilia, ¿no? Es decir, que al reunir su actividad física del cerebro mientras duermen, podían descifrar la melodía que estaban cantando en estado de vigilia. Esta es una de las noticias que se publicó. Y otra que me ha llamado mucho la atención, ya relacionada con los perros, con el mejor amigo del hombre, que dicen, es una investigación que ha realizado el doctor Gregory Burns en la Universidad Emory de Atlanta, en relación a la memoria olfativa de los perros. Los perros son utilizados en el ámbito criminal, por ejemplo, en el ámbito policial, hay una unidad canina, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil, porque es evidente que la sensibilidad olfativa de los perros pues está muy por encima de la humana y de otros animales, y eso tiene una aplicación práctica en la investigación policial. Pero se ha querido saber mucho más, y lo que ha descubierto esta investigación que acaba de publicarse este mes de marzo en la revista científica de la Universidad de Emory es que estos animales, que llevan 40.000 años conviviendo con los humanos, hay constancia histórica de la convivencia entre humanos y cánidos desde hace por lo menos 40.000 años, bueno, pues tienen muchas implicaciones, en este caso neuronales. Lo que hizo este investigador fue coger un universo de 12 perros de distintas razas a los que se sometió a unas pruebas de resonancia, de escaneo del cerebro en distintos momentos para ver qué ocurría en relación al olfato en concreto, ¿no? En este caso estaban realizando estudios al olfato. Y lo que se hizo fue imágenes de resonancia magnética funcional que son mucho más sofisticadas que la resonancia magnética y que les llevó a los resultados que se acaban de publicar en esta revista científica. Por lo tanto, si quieres, te lo digo ahora o esperamos después. Sí, tenemos un montón de tiempo aún. 30 segundos. Ah, bueno. Bueno, pues él dice que lo que ocurre cuando los perros reconocen el olor de sus dueños, a mí es que no me gusta mucho ese término, es algo muy parecido a lo que ocurre cuando nosotros reconocemos el perfume de la persona amada. Ajá. Es decir, que ellos pueden identificar, tienen la capacidad de identificar el olor de los humanos, con los que tienen relación, y eso genera una endorfinas, un estado de euforia, algo parecido a lo que descubrió ¿cómo se llama el científico este ruso? Lo piensas y nos lo cuentas después de las noticias que llegan ya en Onda Cero. Continuamos en la tertulia, continuamos en La Rosa de los Vientos con Manuel Carrayal, con Juan José Sánchez Oro y con Lorenzo Fernández, que se nos desplaza ahora. Lo hacemos virtualmente, podemos decir, porque vamos a contar algo que ha sucedido una vez más en el Congreso norteamericano, hablando de vida fuera de la Tierra. Pues la verdad es que sí, se ha lanzado a los medios de comunicación como una gran noticia, y a mí la verdad es que cada vez me pone más de mala leche, ¿no? Porque sí, es que la conclusión que sacas después de estas reuniones en el Congreso de los Estados Unidos es que se repiten constantemente las mismas obviedades, pero bueno, no deja de ser una información interesante desde el punto de vista en que tanto, por un lado, los astrofísicos como los propios congresistas están interesados en una cuestión de la que hasta hace muy poquito tiempo, prácticamente finales del siglo XX, pues era una cuestión de tabú, ¿no? Ya hemos hablado en los últimos tiempos del interés que tiene la comunidad científica por demostrar de una forma u otra que la cuestión extraterrestre ya no es una cuestión de fe o de fenómenos anómalos o de contactados, sino que se trata de una disciplina de la que ya hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia, la astrobiología, y que de momento la verdad es que está realizando sorprendentes descubrimientos, ¿no? O por ejemplo que Sostak, el astrónomo del SETI, ya advirtió que en apenas 25 años estableceríamos un contacto, ¿no? O que la astrofísica Sarah Seager, que está considerada, como sabéis, un genio, pues ya dejó claro meses atrás que su vida a partir de ese instante estaba poco menos que encaminada a encontrar la prueba de que hay vida en otros planetas. Bueno, pues todavía no ha pasado un mes desde que los medios de medio mundo anunciaran el descubrimiento de otro planeta similar a la Tierra, tan solo 500 años luz, cuando un comité del Congreso de los Estados Unidos reunió el pasado miércoles, hace 5 días, a un grupo de astrofísicos para que literalmente les relatasen los avances que se han producido en lo referente a la cuestión de búsqueda de vida extraterrestre. Bueno, pues al margen de soltar titulares ya demasiado manoseados como que el hallazgo de otras formas de vida consciente en el universo sería el descubrimiento más significativo en la historia humana, pues efectivamente estaríamos ante el más significativo, el más importante, salieron a colación los casi 2.000 exoplanetas que ya se han detectado gracias a la misión Kepler, que como sabéis, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pues solo vigila el cielo que observamos, que no deja de ser un 400% del real, del que hay. Es una auténtica barbaridad. Y por supuesto también se habló de Kepler 186F, que es el exoplaneta un 10% más grande que la Tierra y que, bueno, es el último descubierto que podría albergar vida, que tiene esa franja de habitabilidad. Bueno, pues en esta reunión continuaron relamiéndose, iba a decir sus partes, pero no lo voy a decir, pues al grito de que los Estados Unidos encabezan los esfuerzos realizados por la astrobiología para hallar vida más allá de la Tierra, y el propio Seth Sostak, que sí está ganando puntos dentro de esta comunidad, pues por eso de que anda mendigando presupuesto para el SETI, y para que el SETI no se vaya al garete, pues reconfirmó otra obviedad, que la cuestión de si compartimos el universo con otros seres inteligentes es algo ya real, pues bueno, pues hay que contarlo, ¿no? A lo que además añadió que, cito textualmente, lo que es diferente ahora es que tenemos el conocimiento científico suficiente y la tecnología de comunicaciones adecuada que nos permiten encarar esta cuestión de manera significativa. Vuelvo a repetir, hasta ahora todo lo que van diciendo son obviedades, ¿no? De hecho, finalizó con un épico speech en el que dejó claro que si bien es cierto que no hay pruebas de que haya vida fuera de la Tierra, si preguntan a los astrobiólogos si creen que la vida extraterrestre es común y puede hallarse, asentirán. Este fue el final de ese coloquio que se montó en el Congreso. Y bueno, pues la verdad es que otros de los que participaron, por ejemplo, Dan Bedinmer, que es director del Centro de Investigaciones de SETI en la Universidad de California, en Berkeley, pues no se cortó a la hora de señalar que podría haber forma de vida muy primitiva en nuestro propio sistema solar, quizás pues en una luna de Júpiter o Saturno. Yo creo que fue en 1995, porque para que exista vida en otros planetas, primero tienen que existir otros planetas. Evidentemente, no se dudaba, casi nunca se ha dudado, pero hasta el año 1995, creo recordar, no se localizó el primero. Han pasado 20 años, solo 20 años, y se han descubierto 2.000 planetas fuera del sistema solar. No todos se parecen a la Tierra, no todos, ni mucho menos, podrían tener vida, pero eso lo que viene a decir es que la existencia de planetas es algo mucho más habitual de lo que se imagina, de lo que en un principio se podía suponer, y que evidentemente en el universo debe haber miles de millones de planetas como el nuestro, y que en alguno ha podido surgir la vida, que ya es una cuestión probabilísticamente tan clara que ya nadie lo duda. y otra cosa es que esa vida sea inteligente y, por supuesto, que pueda existir algún tipo de contacto, algún tipo de comunicación en el futuro con ellos. Pero que en solo 20 años haya pasado de no saber si existen otros planetas a saber que hay 2.000, es ya un progreso. Es un progreso importante. De hecho, si además a eso añadimos pues el propio descarte que hace Frank Drake, el astrofísico, a raíz de su propia ecuación, la ecuación de Drake, que en base a una serie de descartes llega a la conclusión de que solo en nuestra Vía Láctea podría haber del orden de 50.000 planetas habitados con vida inteligente y con capacidad para comunicarse, lo que no quiere decir que lo hayan hecho, pues yo creo que ya estamos en cifras verdaderamente importantes. Pero vuelvo a repetir, yo entiendo que estas reuniones deberían de ir un poquito más allá de contar lo que ya se sabe, lo que ya se ha descubierto, lo que todo el mundo conoce. Porque por mucho que se sepa que hay 2.000 o casi 2.000 exoplanetas habitados, yo creo que la conclusión fundamental es que nosotros, por lo menos, jamás vamos a conseguir contactar con ellos. Es decir, es imposible mandar señales que reboten, que nos confirmen que de una forma u otra esos planetas están habitados. O por lo menos en nuestra generación no tendremos. Va a ser complicado. Nuestra generación y las siguientes no tendrán la respuesta, sino que eso llegaría muchísimo tiempo después. Fíjate, a propósito de esta información, Francisco Linares, en Twitter, dice Coalmadilla Rosavientos, los que niegan la vida extraterrestre son descendientes de aquellos que decían que la Tierra no era redonda. Pues sí, lo que pasa es que, a ver, en este caso yo creo que ya negarlo, como tú dices, es cuestión de tener la mente muy cerrada, ¿no? Y lo que sí sorprende ya es, bueno, pues que la propia comunidad científica te esté hablando abiertamente de ello en base a los descubrimientos que se están desarrollando. Yo me quedo con las investigaciones que está realizando Sarah Seager, que son verdaderamente interesantes, ¿no? Donde ella sí establece esa posibilidad, ¿no? Igual que ese Sostak, ¿no? En cuestión de 25 años, simplemente por el hecho de que ahora mismo se han rastreado apenas unos miles de sistemas estelares, dentro de 25 años ya habrá más de 1.000.000 de sistemas estelares rastreados, con lo cual es una cifra lo suficientemente importante para que se haya establecido esa comunicación, para que, no sé si en base a ondas electromagnéticas o de otra forma, algo llegue que nos confirme que esa vida existe. Otra cosa, vuelvo a repetir, es que tú y yo podamos estar delante de ellos y verlos. Bueno, y cuando pase eso, cuando se analicen toda esta enorme cantidad de espacio, que nos parece una cantidad enorme y en el fondo es poquísimo respecto a todo lo que es el universo, seguramente entonces, igual Manuel Carballal ya no se muerde la lengua tanto como se la está mordiendo ahora porque está deseando decir. No sé. Pero es que yo creo que tiene hambre, ¿verdad? Está afilando el colmillo. No, que hombre, le digo yo es de que aquí. Es un juego lingüístico peligroso. O sea, yo creo que nadie niega que exista vida extraterrestre. O sea, nadie con un mínimo, salvo cualquier dogmático inamovible, nadie con un poco de información niega la probabilidad de que exista vida en otras partes del universo e incluso que pueda existir vida inteligente. Lo que no hay por dónde coger es ese contacto se haya producido o que se vaya a producir a corto plazo, ni siquiera a través de radio, y mucho menos ya a nivel de un encuentro físico. Es que eso es un problema astronáutico, no es un problema de señales de radio ni de probabilidades matemáticas. Es que no hay forma de cruzar esas distancias, por lo menos hoy nosotros no somos capaces de concebirla. No es que nosotros no tengamos la tecnología, o sea, hoy no tenemos la tecnología para mandar un viaje tripulado a Júpiter, pero es una cuestión de ganar velocidad, de ganar tecnología, y quizás se pueda hacer algún día. Pero salir fuera del sistema solar y llegar a la estrella más cercana, que es Alfa Centauro, son 4 años luz y medio. Es decir, si tuviésemos una nave capaz de volar a la velocidad de la luz, que no se puede, tardaría 4 años y medio en ir y otros 4 años y medio en volver. Eso es implanteable con lo que sabemos de la física. No es que sea una cuestión de tecnología que podamos alcanzar algún día, es que se produce una paradoja con la velocidad de la luz y no hay forma de concebir eso del viaje interestelar. No, y antes comentaba Lorenzo que le parecía todo muy obvio esa reunión, pero claro, también es cierto que a lo mejor lo que se ha publicado es lo que en principio ellos pueden coger y comentar, que trascienda a los medios de comunicación. Luego que tengan otras investigaciones ahí en marcha y que todavía no sepamos realmente lo que quieren ir realizando, pues... Pero yo no creo que en este caso... Es que además el objetivo es conseguir fondos. Claro, y tú cuando quieres vender algo, pues hablas de lo bueno que es el producto y los resultados que has conseguido. Porque todo lo demás es hacer especulación. Pero vamos a ver, yo creo que en este caso no creo que oculten nada en el sentido de decir, bueno, es que han encontrado algo en un momento determinado, pues lo están ocultando para que no lo sepamos, ¿no? Es decir, hace muy poquito tiempo salió que la luna de Saturno en Encelado se habían encontrado a... Bueno, se determinaba ya en base a los estudios de la sonda que estaba sobrevolando este planeta, pues se llegaba a la conclusión de que debajo de esos grandes hielos, hablamos de 30 kilómetros de hielos, podía haber un océano líquido donde podía albergar criaturas extremófilas. Ahí hablamos de vida, estamos hablando de vida, con lo cual entiendo que esas son las cosas de las que se está hablando. Ahora, yo me quedo, voy a otra obviedad, ahora el que se pone obvio soy yo. Me quedo con lo que dice Frank Drake, el hecho de que haya esos 50.000 planetas solo en el sistema solar, con la capacidad de albergar vida, que sea inteligente, en la Vía entra, perdón, en la Vía, sí, yo sí, ya es que ya me he ido muy arriba, sí. me he ido arriba. Bueno, pues en la Vía Láctea, el hecho de que existan, que además tengan esa capacidad, o podrían utilizar el condicional, entrar en contacto con nosotros, pues es lo que él dice, el que nosotros no podamos no significa que en un momento determinado ellos no puedan. Lo que sí es cierto es que cada vez se están investigando y se está acercando más los planetas. Esta semana mismo salía la noticia de que Mercurio prácticamente se ha cartografiado, lo mismo por los satélites, por todo lo que vamos viendo, por su atmósfera. O sea, se van conociendo datos y cosas que antes prácticamente pues eran insospechados. Entonces, en ese aspecto, que el asunto de mandar una nave tripulada, pues es verdad que va a ser difícil, pero que cada vez sepamos más de lo que hay en el espacio, sí es cierto, y que cada vez tengamos más detalles de lo que hay en los planetas también. Sí, además, porque si tiras... ahora, perdona Manuel, es que ahora se están confirmando cosas que antes se negaban. Exacto, es lo que te iba a decir. Si tiras de hemeroteca y vas unos poquitos años hacia atrás, tampoco mucho, cuando aparecieron los primeros exoplanetas, había un escepticismo enorme dentro de la comunidad astronómica, aunque bueno, eso eran anomalías excepcionales y que no iban a aparecer muchos más. Yo recuerdo esos titulares. Y tú imagínate lo que sentiría ahora Einstein o cualquier científico de hace unas décadas al poder coger un periódico o una revista de divulgación científica y encontrarse con las informaciones que hay ahora. Le daría vértigo, ¿no? Porque eran cosas inimaginables hace no demasiados años. Y como la ciencia es secuencial y va cada vez más deprisa, bueno, pues a mí me resulta imposible imaginar cuáles serán los titulares dentro de 10 años o de 15 años. Lo que seguramente nos estaremos replanteando muchas de las cosas que ahora creemos como inamovibles. Y esa es la historia de la ciencia. Siempre ha ocurrido así. El hombre con más suerte del mundo, ¿quién es y por qué decimos que es tan afortunado? Pues mira, casi también puede tener que ver con algo de esto que estamos hablando, ¿no? Porque parece también casi una especie de conspiración del universo. Estamos hablando de Franjo Šelak, que nació en 1929, es profesor de música croata y que, bueno, como tú señalabas, puede ser el hombre más afortunado o más desafortunado. Él mismo tampoco lo tiene muy, muy claro. Y casi parece una especie de auténtico inmortal, porque según narran sus biógrafos, ha estado en siete ocasiones a punto de perder la vida. En 1962 iba en un tren, el tren descarriló, cayó por un río helado, murieron 17 pasajeros y él consiguió salvarse nadando, aunque estuvo a punto de fallecer por hipotermia. En 1963 cogió un vuelo a Zagreb, un vuelo desde Zagreb, y bueno, el avión se estrelló, pero curiosamente él consiguió saltar a tiempo y caer en un pajar. Entonces, o sea, si después ya, y son siete casos como este, y nos has citado dos, sí, y no sabes si es afortunado o desafortunado, lo claro, que sí que parece que es gallego. Sí, sí, porque si y gafe, no, y quizás no sabes gafe, si sube, claro, o si baja, ¿no? Yo lo pero de gallego no, me he quedado porque yo he pensado, ¿y este no, gafe? No, no. Si sube o si baja, yo no sé si es gafe o no. Pero afortunado, por Dios. Claro, no lo sé. Sí. Lo importante es, sobre todo, que os quedéis con la cara de él por si os toca coincidir en algún viaje con él, pues sepáis que no debéis compartir ni autobús ni tren, porque también ha tenido otro problema con otro autobús. Tuvo un problema también con el coche en varias ocasiones, que ha sido atropellado, le ardió también el coche. En fin, se habla, ya digo, de siete ocasiones. Y luego, en 2003, justo cuando ya salió a relucir toda esta fantástica biografía, pues resulta que compró una serie de boletos de lotería y ganó más de $1,000,000. Y no sabe si es afortunado o desafortunado. Es que... Pues mira, no lo sabe por otra razón que te voy a contar, si no sabemos si también es de buena fortuna o no. Y es que se ha casado ya 5 veces. Entonces... Y no sabe si es afortunado o desafortunado. Sigue teniendo dudas. Y al final... Se ha casado 5 veces, con lo cual se ha divorciado 4. Y no sabe si es afortunado o desafortunado. Bueno, por Dios. Entonces al final, bueno, renunció a todo este dinero. Bueno, se compró una casa, decidió vivir de una manera bastante tranquila, decía que el dinero no daba la felicidad, decidió apartarse a residir con su quinta mujer y bueno, y a retirarse ahí. Entonces, es cierto que, a ver, como siempre pasa en este tipo de biografías, No está claro que todos estos percances estén absolutamente demostrados, ¿no? Por ejemplo, este que comentábamos del vuelo de 1963, donde él cae en un pajar o en un montón de heno y salva la vida, parece ser que ha habido algunos que han estado indagando en lo que serían las crónicas de accidentes aéreos de esa zona, y no se registra ningún vuelo en Croacia que hubiera provocado la muerte de 19 pasajeros, que es lo que él narra, ¿no? Entonces parece que ahí no hay un contraste de ese percance, ¿no? Pues a través de algún tipo de informe oficial o no. Y todo esto ha venido a relucir, ¿no? Ha salido ahora como noticia, porque esta biografía, ya digo, se conocía de él, que ha habido una compañía de marketing que ha realizado un vídeo en YouTube que está funcionando muy bien, ha tenido muchísimas visitas, pues desde que lo subiese una pequeña animación de 3 minutos, que se subió en mayo y que bueno, ya ha sido vista por más de 1.200.000 personas, donde se narra, de una manera así, ya digo, como una animación, se narra la biografía de esta persona. Entonces, bueno, lo que ha ocurrido es que Fran Oselak se ha enfadado muchísimo por la recreación que ha ocurrido con este vídeo, porque dice que lo que han hecho es que han mezclado los accidentes, que encima le han puesto bigote y que eso él lo lleva muy mal, que le habían puesto bigote, y que seguramente pues los americanos han ganado muchísimo dinero con este vídeo, pero que él no ha recibido ningún nada, ningún euro ni nada, ningún dólar. Entonces, bueno, estaba bastante, incluso decía que iba a denunciar a la compañía, ¿no?, que había hecho este tipo de vídeo. Por contar un hecho, ¿no? Claro. Vale. Iba a viajar con ellos en autobús. Sí. A mí lo que me ha recordado esto... O sea, es decir, que también estaría cabreado contigo por contar su historia ahora. Sí, hombre, la idea de él es que dice que están utilizando su imagen, que no le han pedido permiso y que, por lo tanto, pues, se supone que deben estar ganando mucho dinero esta productora con ese vídeo, ¿no? Porque al fin y al cabo era un vídeo para llamar la atención sobre la marca, ¿no? Realmente no anuncia nada, nada más que cuenta la historia de este personaje. Entonces, a mí lo que me ha recordado es que, bueno, ha habido siempre, no en este caso, sino un poco en general, para este tipo de personas, que son esas personas que decimos que son los protegidos, ¿no? De la famosa película, que tienen esa baraca, ¿no? Esa suerte especial. Este Bruce Willis. Claro, pues ha habido algunas teorías, ¿no?, que tratan de justificarlo hasta cierto punto con un concepto que dentro de la física cuántica, por eso digo que nos movíamos un poco también con el tema del universo, ¿no? Hablan del suicidio cuántico. El suicidio cuántico no es nada más que un ejercicio mental que se basa en este famoso caso que también alguna vez hemos comentado del gato de Schrödinger, que lo que dice es que, como sabéis, en el universo cuántico hay una serie de estados intermedios que no podemos contemplar en nuestro mundo actual, ¿no? Estados en los que las personas pueden estar vivas y muertas al mismo tiempo. Y solamente cuando en un momento dado tomamos una decisión, el universo se desdobla y por un lado sigue una línea temporal y por el otro lado sigue otra línea temporal con la decisión que hemos asumido. Cada decisión genera un mundo paralelo. Eso es, con sus diferentes ramificaciones y absolutamente independiente. Eso es, ya digo, simplemente una pura teoría mental, y ahí surgió la idea del suicidio cuántico, que es una teoría que pues en los años 80 hicieron determinados físicos, que hablaban precisamente de que una persona cuando se pone una pistola en la sien y se dispara, en algunas ocasiones puede que esa pistola estaría por una especie de ruleta rusa y en algunas ocasiones podría fallecer y en otras no. Lo que planteaban, ya digo, como puro ejercicio mental, era la posibilidad de que esa persona en un universo falleciera y en el otro no, siguiera viva. Entonces, este tipo de personas protegidas, lo que ocurriría es que en un universo paralelo habrían fallecido y en los otros hubieran conservado la vida. En esta ocasión, en la línea temporal en la que se mueve Fran Oselak, habría sobrevivido en 7 ocasiones. Este es un gato. Claro. Tiene 7 vidas. Exactamente. Pero bueno, la verdad es que ya recopilando, pues yo sí que tengo algunos casos así de este tipo de personajes curiosos, hay muchos personajes que realmente han tenido una supervivencia extrañísima, ¿no? O sea, hay uno de los casos quizás más conocidos, que además este sí que aparece, que oficialmente está confirmado, que es de hace unos años, falleció hace muy muy poco tiempo, murió en el 2008, y es Tsutomu Yamaguchi. Esta persona es la única persona que ha sobrevivido a 2 explosiones nucleares, porque estaba trabajando en Hiroshima, ¿os acordáis de él? Fue a trabajar a Hiroshima, él vivía en Nagasaki, se fue a trabajar una mañana a Hiroshima y le cayó la bomba atómica. Entonces, más o menos, se recuperó como pudo y regresó a su casa, a Nagasaki, le cayó días después la bomba. Claro, ahora nos pobrecillo, reímos. Pobrecillo, sí. Entonces, oficialmente estaba reconocido... Pero tiene un nombre quienes sobrevivieron. Sí, son los Ibakusa. Exacto. Los Ibakusa. Uh-huh. Y entonces, efectivamente, esto está confirmado que es así. Otro de estos personajes también muy conocidos es supervivientes del Titanic y del Britannic, por ejemplo, ¿no? Está el caso de John Priest. De los dos. Bueno, este es incluso más. John Priest tiene 6 hundimientos de barcos. Estuvo en el accidente del Asturias en 1907, en la colisión del Olympic contra el Hawke en 1911, en el hundimiento del Titanic en el 12, en el Alcántara en el 16, en el Britannic en el 16 y en el Donegal en el 17. Total, que al final dejó de ir en barco porque ya nadie quería navegar con él. Vender un billete, no, claro. Vamos. Y aparte arruinó a la White Star Line, porque cuatro de los barcos que has citado pertenecen a esa compañía. Pues además de John Price está también el caso de Violet, que también es muy conocido, que también estuvo en el Britannic y también estuvo en el Titanic, ¿no? Sí. Que era camarera, si no me equivoco, de ambos, ¿no? Entonces, y luego tengo también algunos casos de españoles, ¿no? Hay uno que se llamaba así el inmortal, que es Antonio García, que este estuvo en la Guerra de la Independencia y este se conserva su hoja de la guerra, ¿no? Y ahí figuran, claro, es que es un poco... Figuran entre heridas, estocadas y balazos 19. Y en diferentes batallas, ¿eh? Recibió un balazo en Mondoñedo, tres estocadas en Lugo, un balazo en Santiago, un balazo en El Bierzo, varios balazos y estocadas también en Fregenal de la Sierra, etcétera, etcétera. O sea, total 19. Balazos, estocadas y heridas. Y luego muere de una gripe, a lo mejor. No, solo con la kriptonita, es lo único que funcionaba. Y luego hay otro caso también, que es Juan Carlos Díaz Lorenzo, que este sobrevivió a 5 accidentes aéreos, este murió en el 2011, es también un personaje bastante conocido. Y uno de los... Bueno, ya hay casos ya muy curiosos, ¿no? Hay uno que tiene el récord, a ver si lo tengo por aquí, que este sí que es bastante curioso, el que tiene el récord Guinness de personas que más veces ha recibido el impacto de un rayo. Ah, sí. 9 sí. ocasiones. Uh-huh. Pero en dos de ellas le cayeron al de al lado y mataron a las personas que estaban al lado. Es una característica común en estos casos. O sea, es decir, ellos se salvan, pero todo de su alrededor... Y queda destruido, ¿no? Sí. Esta persona, curiosamente, Roy Sullivan, que era guardabosques, al final su mujer lo dejó. Y terminó suicidándose. O sea, que es no le mata un rayo y al final se pega... Que es un poco cerrar la cuestión que comentábamos del suicidio cuántico. Entonces no sabemos si estas personas estuvieron desdoblando sus universos personales o es que tenían una suerte o una desgracia, porque también, ya digo, o esto es un fenómeno a estudiar, porque a lo mejor es que atraía el rayo. Porque, vamos, 9 ocasiones, la estadística aquí no juega muy a su favor, ¿no? Así que, bueno, unas biografías bastante curiosas las de estos personajes. Bueno, vamos, antes de finalizar la tertulia, a repasar muy rápidamente alguna información. Por ejemplo, la que nos habla... Nos situamos en el Yucatán, en México, en los cenotes, en estos boquetes que se abren en la tierra. Hay muchos ríos subterráneos en esa zona. Bueno, pues en uno de esos cenotes, muy utilizados por los mayas, casi con su ritualidad hace 500, 600, 1000 años, y en esos cenotes, en uno de ellos, se ha encontrado un resto fósil de un ser humano. Después de la investigación se ha descubierto que tiene 12.000 de antigüedad. Efectivamente, claro, estamos hablando de una zona en la que allí decían siempre, las crónicas nos hablaban del agua amarga, ¿no? El agua no se podía beber salvo que las trajeras de los cenotes, ¿no? Y bueno, pues el hallazgo lo han llevado a cabo un equipo de científicos y buzos estadounidenses y mexicanos en el interior de una cueva inundada de Yucatán, pues eso, un cenote. Y allí, en el sitio arqueológico, que tiene un nombre, la verdad es que, bueno, es bastante llamativo, se llama Hoyo Negro, en la provincia de Quintana Roo, pues han descubierto lo que ya son los que están considerados restos humanos más antiguos de América. Se trataría, en este caso, de una joven adolescente de 15 a 16 años, es lo que han determinado las pruebas que se han realizado, a la que, de hecho, ya han bautizado como Naya. Bueno, pues su esqueleto, según ha informado el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es el más completo y genéticamente intacto de cuantos se han descubierto en América. A esto además ha añadido la investigadora Pilar Luna Reguerena, que es arqueóloga subacuática del INAH, que el análisis del ADN mitocondrial que se ha realizado durante 3 años en Estados Unidos y Canadá, pues hace de Naya el eslabón que faltaba para confirmar el vínculo entre los primeros pobladores de América y los grupos indígenas en este continente. Y es que estamos hablando, como decías, de una antigüedad, hay una percha entre los 12 y los 13.000 años de antigüedad. Además, la arqueóloga aseguró que los estudios genéticos demuestran su linaje asiático beringio, es decir, que en un momento de la historia atravesó el puente natural que había entre Asia y América en el estrecho de Bering, y casi con toda seguridad estaría asociada a las migraciones de la región de Siberia que se produjeron en ese tiempo. Para contrastar... Así que este hallazgo vendría a certificar la hipótesis clásica. Claro. La que siempre ha sido defendida, pese a que hayan existido algunas evidencias que hagan sospechar que llegaron hombres en el pasado a América por otros lugares. No, este hallazgo viene a certificarlo... Lo que se decía en principio. Por lo menos no invalidaría que hubiesen llegado también por otros lugares. Lo que ratificaría es que efectivamente hubo una corriente de migración desde Asia a América a través del Estrecho de Bering. Y que sería el primero. Y sería el primero, efectivamente, porque estamos hablando de una antigüedad, pues la más antigua de los encontrados. Hasta ahora, porque en esto siempre hay que ser muy prudente, porque todavía quedan muchas cosas bajo tierra que se descubrirán en los próximos años y a lo mejor hay que reescribir la historia. Solo un dato más, porque evidentemente estamos hablando de un estudio científico, pues que para contrastar esa antigüedad, además, pues se han realizado dos dataciones más mediante las técnicas, por un lado carbono 14, por otro lado de uranio torio. Bueno, pues las investigaciones siguen porque se están encontrando más restos óseos. Además, es curioso, ¿no? Es tremendo porque dentro de estos cenotes también se han hallado, junto a Naya, pues una serie de restos, por ejemplo, de 26 mamíferos del Pleistoceno tardío. Estamos hablando de restos muy sorprendentes, por ejemplo, de un tigre dientes de sable que prácticamente está en un estado de conservación perfecto. También un perezoso de tierra, que es un bicho enorme, ¿no?, de aquella zona, y también un tapir gigante. Con lo cual, está claro que el cenote, independientemente de que sirviera para que en un momento determinado huyeran del agua amarga y pudieran beber, también se utilizaba pues para una serie de rituales. Y entre ellos es muy probable que Naya fuera parte de esa condición ritualística. Manuel, hoy te ha tocado estar contrarreloj. Madre continuamente. Mía. Tienes un minuto para que podamos conocer algo sobre esta investigación que nos habla del cerebro humano y cómo se comporta en determinado estado de meditación. Bueno, pues esta es una investigación que ha hecho la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, un equipo de investigación dirigido por el doctor Sven Davanger, que ha experimentado con 14 sujetos practicantes habituales de la meditación, de las técnicas de meditación trascendental, que pueden realizar los ejercicios de meditación o bien focalizando el pensamiento en algo muy concreto o bien intentando dejar la mente en blanco. Bueno, pues una vez más se utilizaron los escáneres de resonancia magnética para ver cuál era la actividad del cerebro mientras estaban realizando esos ejercicios de meditación y, oh sorpresa, resulta que los resultados han sido de lo más paradójicos, porque mientras se suponía que cuando la mente está focalizada, concentrada tensamente en un objeto, en una idea en concreto, debería producirse una actividad cerebral más, valga la redundancia, más activa, pues ocurría justo lo contrario. Cuando los meditadores expertos dejaban su mente en blanco, aparentemente sin ninguna actividad, es cuando se producía más actividad en el cerebro, como si hubiese más ejercicio, ¿no? Una paradoja bastante curiosa que, bueno, pues que todavía tiene que explicarse de alguna manera y que fomentará que se siga adelante con la investigación por ahí. Y lo que viene a decir en la lectura que uno puede sacar es que a veces limpiar la mente te la hace más activa y más capaz. Claro, eso significa que por lo menos esa parte del cerebro donde se procesan las ideas y los sentimientos no descansa cuando nosotros queremos. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Manuel Carroyal. Gracias a Manuel. Un placer. Con Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Buenas noches. Y Lorenzo Fernández, muchas gracias. Nos vamos a meditar. Pronto.